Como usted lo dice, que es expresado por el IDEAN, es una alerta roja para el sistema que maneja el IDEAN. Sin embargo, hay que hacer claridad que el gobierno departamental, a través de nuestro gobernador, el doctor Luis Carlos Delgado Peñón, se establece el nivel que se requiera para el departamento. Y a su vez para los municipios, dependiendo de la magnitud de la afectación que se pueda registrar en cada uno de los mismos. Pues hoy tenemos un registro de afectación de 22 municipios que han sido afectados por incendios, donde ya prácticamente son cerca de 700 incendios en un componente aproximado de 800 hectáreas afectadas por las fuertes estos incendios. Pero, repito, esa autonomía de cada uno de los mandatarios locales, de los alcaldes, dictaminar cada una de las alertas que consideren ellos pueden registrarse con base a la afectación que tengan. En cuanto al estado, al nivel que deben mantener los organismos de socorro y las autoridades municipales, ¿cuál es? Bueno, cada organismo de socorro, entendemos que el trabajo operativo que ellos ejercen en cada una de las localidades es muy importante, y dependiendo de la magnitud de la afectación que se registre, asimismo el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo dictaminará cualquier nivel de alerta en cada uno de los municipios, pero en este momento están activados todos los organismos de socorro en el departamento, en especial Cuerpo de Bomberos, por los registros que se vienen dando de afectación por incendios en nuestro departamento, que entendemos, pues el IDEAN ha dictaminado que el Tolima es uno de los 7 departamentos con más afectaciones y que desde luego podría tener e incrementar ese índice de afectaciones en próximos meses.